buzón que da, olvida sus penas. Viejito, juega las cartas en la nevera, pone casaca y pantalón, pa' que no lo lleve el ventarrón. A veces guarda la ilusión de una avalancha, poder esquivar. Ansioso, luego ya van a ser las 8, la larga fila ya va a comenzar, siempre se repetirá. Viejito, lleva 2 horas esperando para poder ir escalando esa montaña artificial, y un día cree que no va a llevarle muy lejos. Parece ser el resulta difícil ver. Mercado de muerte que amenaza nuestras horas, día de miseria para los que la predemora.